esta semana un pastor se estaba quejando por ahí de una señora que fue a su iglesia por una semana y que no volvió, y que la razón por la que no volvió, le dijo, es que en esta iglesia solo se habla de Cristo. Y entonces otro le dijo, no, y no, parece un chiste, pero es verdad. Y otro señor dice que le dijo, no, y en mi iglesia fue una que dijo que no volvía porque ahí solo se hablaba de la Biblia. Que hermana del diablo, ¿cómo le ocurre eso? Porque aquí al centro es Cristo, amén, y su palabra, amén. Y venimos a meditar en Cristo y a meditar en su palabra bendita. Oye, hermano, ¿ya usted cayó que la vida cristiana es difícil? Ya, claro. Los que llevamos tiempo en esto ya nos dimos cuenta de eso, ¿cierto que sí? Que uno aquí pasa pruebas, tribulaciones, de todos los sabores, colores, aromas, formas, de todo, cuando no es una cosa, hermano, es otra. Pero estamos en prueba, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cierto que sí? Amén. Y eso a veces hace que nos acongojemos. Y el Espíritu Santo nos da su palabra para que a través de su palabra nosotros encontremos firmeza, encontremos motivación, encontremos consolación cuando necesitemos de esto, ¿verdad? Hoy estoy feliz porque yo pensé que hoy me iba a tocar hablar de Hebreos 10:26 en adelante, ¿no? Como les había dicho hace 8 días, pero el Señor tuvo piedad de mí y me dio una semana más, ¿ya? Entonces me dio este pasaje y yo estoy feliz porque este es un pasaje que motiva al creyente, que lo mueve a la fe, que lo consuela, ¿verdad? Y muchas veces necesitamos de ese consuelo de parte del Señor para nuestras vidas, ¿cierto? Hoy en la palabra el Señor nos va a decir tres cosas muy importantes. El Espíritu Santo nos va a decir tres cosas muy importantes que buscan motivar y hacernos avanzar en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. La primera de ellas, hermano, es acércate, ¿verdad? El verso 22 dice allí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Gloria a Dios. El Espíritu Santo dice esta mañana, acércate, no aléjate, sino dice que acércate. Ahora, esta palabra acércate, mejor, ¿a qué tenemos que acercarnos? ¿A qué es lo que tenemos que acercarnos? El versículo 19 nos deja claro a qué es lo que se nos está invitando aquí a acercarnos. El verso 19, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo. Amén. Es decir, se nos está invitando a entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? El tabernáculo, el templo de Salomón y luego el templo de Herodes estaban compuestos por tres partes principales. La primera era como un patio grande, a ese patio se le llamaba el atrio. A ese patio podía entrar todo el que quisiera, ¿verdad? Hasta los gentiles podían entrar a ese patio. Luego, en la mitad, en toda la mitad de ese patio, había un edificio. Y el edificio en sí mismo tenía dos lugares. El primero era el lugar santo, se le llamaba así. El lugar santo era un sitio donde solo entraban los sacerdotes a ministrar en la presencia del Señor. Ministraban delante del altar del incienso, delante del candelabro, la menorá, delante de la mesa de los panes. Y ahí entraban, organizaban, bueno, ministraban al Señor. Luego había un velo, una cortina grande y pesada. Y detrás de esa cortina, en el mismo edificio, había otro sitio que se llamaba el lugar santísimo. Ese era un sitio especial, ese era un sitio exclusivo, porque era el lugar donde andaba para ellos. No, y en realidad habitaba la presencia de Dios, hermano. Era tan especial ese sitio que solo entraba a ese lugar una persona, que era el sumo sacerdote. Y no solo que entraba él, sino que solo entraba una vez cada año, porque ese era un sitio muy especial. era el lugar santísimo, bendito sea su nombre. Aquí nos está invitando a entrar al lugar, pero ese sitio ya no existe. Entonces, ¿a qué se refiere? Muy bien. Recuerde que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que ocurrieron fue que dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo que se llama el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Y qué quiere decir eso, que el velo se rasgó? Quiere decir con eso, ahora toda persona tiene acceso a la presencia de Dios. El que tiene acceso al lugar santísimo, hermano. Amén. Amén. Te estoy hablando de un privilegio. Y Isaías quiso entrar a ese lugar y no pudo, y usted puede. Amén. Imagínense, Jeremías, Ezequiel quisieron entrar a ese lugar y no pudieron, pero usted puede, usted puede. Amén. De todo, de Jacob, hermano, en Josué, Samuel. No, Samuel será bueno, no sé, pero bueno, quisieron entrar a ese lugar y no pudieron, pero usted y yo podemos entrar, hermano. ¡Alabado, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Padre, te hago esta mañana! Podemos ir a la presencia de Dios, podemos entrar a ese lugar santísimo ahora. Es como llamar a Dios Padre, hermano, ¿sabe usted? Moisés quiso poder llamar a Dios Padre y no pudo, pero usted y yo podemos llamar a Dios Padre. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jeremías, Isaías, Zacarías quisieron llamar a Dios Padre y no pudieron, pero usted y yo podemos llamar a Dios Padre. Se nos está haciendo una invitación aquí, dice, acércate a la presencia de Dios. Es indiscutiblemente un llamado a la oración, un llamado a la comunión con Dios, un llamado a no desprenderse de esa presencia preciosa que es la presencia de Dios en nuestras vidas, para nosotros. ¿Ah? Pero aunque el lugar está abierto para que los hijos de Dios puedan entrar a ese sitio, hay unas condiciones que se requieren para entrar allí. Y nos las enumera el versículo 22. Empecemos hablando de la plena certidumbre de fe. El verso 22. Es decir, que cuando vengamos a la presencia de Dios, tenemos que venir sin dudas, tenemos que venir sin temores, tenemos que venir sin miedos, tenemos que venir a esa presencia con certeza, con fe y con seguridad, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Y por eso, para venir a la presencia de Dios, hay que venir con fe. Luego dice el texto allí que hay que venir con corazón sincero. ¿Quién es una persona sincera? Una persona sincera, hermano, es la que es de una sola pieza, que es como es. Entonces, la persona sincera es lo contrario de una persona hipócrita. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona hipócrita es que se pone una máscara, demuestra delante de otro ser algo que no es, ¿cierto? A eso se refiere la Escritura. A lo mismo que decían los profetas cuando decían, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es esto? Personas que con su boca dicen que aman a Dios. Personas que con su boca dicen que creen en Dios. Personas que dicen que Dios es lo máximo. Que Dios es todo para ellos. Pero cuando vamos a ver sus vidas personales, eso no es respaldado. Esa es una persona que no es sincera. Una persona que no es hipócrita. Entonces dice el Señor, tienes a mi presencia, puedes entrar al lugar santísimo. Ahora tienes el privilegio de tener comunión íntima conmigo, llamarme Padre. Pero para eso tienes que venir con fe delante de mí. Pero para eso tienes que venir con un corazón sincero, sin hipocresías. Y de hecho no se debe venir así. ¿Sabe por qué? Porque para mí todos ustedes son santos. Yo les doy la buena fe, ¿verdad? Se presume su inocencia. Entonces yo los veo y yo digo, todos mis hermanos son santos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero Dios sí sabe quién es santo y quién es santo. Dios sí sabe quién es su hijo y quién es su hijo. Así que venir a la presencia de Dios sin un corazón sincero es infructuoso, porque Él sabe quiénes somos. Amén. Ahora mire, dice, ven con fe, ven con un corazón sincero. Y después dice allí que tenemos que venir con el corazón purificado de mala conciencia. ¿Cómo se purifica el corazón, hermano? El corazón se purifica a través del arrepentimiento, ¿cierto? Hubo una vez en su vida que usted se arrepintió, ¿verdad que sí? ¡Ay, ay! ¿Lo recuerda ese día? Usted se arrepintió, usted dijo, mi vida no puede seguir así. Yo no quiero seguir más en esta vida. Estoy viviendo para ofender a Dios. Y usted se arrepintió de sus pecados, usted vino a Cristo. Pero quiere que le diga la evidencia de que usted, de que eso fue sincero y de que eso fue verdadero, que usted nunca en su vida va a dejar de arrepentirse de allí en adelante. Todos los días de su vida usted va a continuar, va a seguir en un continuo arrepentimiento en su vida. De cada acto malo, de cada pecado, de cada fallo que tenga en la presencia del Señor, usted se va a arrepentir. Y esta va a ser la evidencia de que aquel día de verdad usted se arrepintió. Y así usted purifica su corazón. Delante a la presencia de Dios, al lugar santísimo, venimos con un corazón purificado a través del constante arrepentimiento, el reconocimiento de nuestros pecados y nuestro estado delante de Jesús. Por último, miren, luego le dice ahí, y lavados los cuerpos con agua, ¿qué pura? ¿A qué se refiere eso? Que lavar los cuerpos con agua se refiere a la novedad de vida. ¿Cuál es otra evidencia de que usted es cristiano? ¿Cuál es otra evidencia de que usted es un hijo de Dios? ¿Que canta coritos? ¿Y fuerte en nuestro Dios? El diablo también canta coritos, ahí se la dejo. ¿Que usted se lee la Biblia? El diablo se la ha leído más que todos los cristianos en toda la historia de la humanidad. Se la sabe toda. ¿Cuál es la evidencia que soy cristiano? ¿Que me bauticé? El diablo también se bautiza. ¿Y que, o que me tomo la Santa Cena? El diablo también toma Santa Cena, ahí se la dejo. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿De que vengo a culto? El diablo viene a culto y a veces hasta se le sienta al lado. Ahora me empiece. Tranquilo, es un disfraz, es que el hermano es así. Entonces... ¿Cuál es la evidencia de que he sido lavado? La nueva vida. La evidencia es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Esa es la evidencia. Así que note que todos podemos ir a esa comunión, a esa íntima comunión, que todos podemos entrar al lugar santísimo. Él dice, si vas a venir, vienes en fe. Si vas a venir, vienes con sinceridad. Si vas a tener comunión conmigo, lo vas a hacer en arrepentimiento. Y lo vas a hacer con la evidencia de una vida que ha sido cambiada por el poder de mi Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Ah, aplaudan y métale. Esa madre ahí. Alaba porque Él vive. Amén. En nosotros. Oiga, hermano, qué bendición esto. Podemos acercarnos. No te quiero mandar a alguien. Acércate. No aléjate. No estés lejos de la oración. No estés lejos del ayuno. No estés lejos de congregarte. No estés lejos de la comunión con Dios. El mato es arrímate. Acércate aquí. La segunda palabra que usa el Espíritu Santo aquí para animarnos hoy es sé firme. Verso 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Oiga, quiero que piensen algo que es firme. Por ejemplo, un fierro de hierro, un fierro de acero. Piensen algo que es firme. Piensen algo que es firme. Piensen en el cedro, en el roble. Piensen algo que es firme. Bien, el Señor nos está instando aquí a eso. Ahora, piensen algo que es huengo, que es inestable. Piensen en la plastilina, piensen en la pasta, en el plástico. Piensen en algo que es consistente. A eso es a lo que el Señor nos enseña. Aquí claramente está diciendo que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que mantenernos sin fluctuar, sin movernos, sin estar inestables. Dice allí, es una invitación a la perseverancia, a la constancia, a la paciencia, es una invitación a soportar. El Espíritu Santo nos dice, sé firme. Oiga, hermano, nosotros no hemos sufrido nada. A los que se les escribió esto, ellos sí que habían sufrido. Miren lo que dice el capítulo 10, el verso 32. Miren lo que dice el Espíritu Santo de ellos. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Mira esa palabra. El enemigo eran los padecimientos. Y ellos estaban luchando fuertemente con las tristezas, las angustias, los padecimientos. El verso 33 dice, por una parte siendo expuestos públicamente a ultrajes y aflicciones, por otra siendo compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, estaban siendo expuestos a la burla, al ridículo, a la vergüenza pública. Y luego dice allí, porque también os compadecisteis de los presos. Estaban cayendo presos solo porque eran cristianos. Y les digo que las cárceles de ese entonces, comparadas con las de hoy son risores, hermano. Son hoteles de 5 estrellas. Pero allá caían los cristianos. Y también dice allí, que con gozo lo sufrían y que sufrieron incluso el despojo de los bienes. Les quitaban sus casas, sus posesiones, les quitaban sus terrenos solo por el hecho de que ellos eran cristianos. Ellos sí que han sufrido, hermano. ¿Aquí alguno ha ido a la cárcel por Cristo? Ah, no. Nada, ¿cierto? ¿Aquí alguno, hermano amado, ha perdido su casa, su terreno o su negocio por causa de Cristo? Ninguno, ¿verdad? No nos comparamos con. Ahora escuchen, a pesar de todo lo que sufrieron y lo que les pasó, ellos fueron firmes, aleluya. Ellos no fluctuaron, aleluya. A pesar de ser presos, a pesar de quedar a pobreza por Cristo, ellos siguieron constantes, perseverantes, firmes. Y que ese ejemplo nos muestra que sí se puede, hermano. Que si ellos pudieron, nosotros también. Porque el mismo Espíritu Santo que operaba en ellos es el que opera en nosotros hoy día. Bendito sea su nombre. Está recibiendo. Tiene que ser firme. Tiene que ser firme. Ahorita esta época que comienza, esta es la época de mayor inestabilidad para los cristianos. Porque ahorita empieza, hermano, una serie de situaciones, un ataque sistemático de parte del diablo contra la iglesia. Y usted tiene que ser firme. Usted no puede fluctuar. Usted no puede ser inestable en este momento. Hermano, ¿cuál es la base de esa firmeza? ¿Por qué permanecían firmes? El verso 23 dice claramente que permanecían firmes porque tenían esperanza, porque mantenían la esperanza. ¿Para la esperanza a qué se refiere? ¿Cree usted que se refiere a la esperanza para esta vida? Hermanos, si el cristiano lo espera para esta vida, es el ser más miserable sobre la tierra, dice el apóstol Pablo. Pero bendito sea Dios que no esperamos para esta vida. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad. La esperanza en la eternidad es la base de la firmeza del cristiano. ¿Alaba a Dios o no? Es la esperanza de que un día Él nos arrebatará en los cielos. Es la esperanza de que un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Es la esperanza de que un día estaremos en la boda del Cordero. Es la esperanza, Dios, de que un día regresaremos con Él para reinar sobre la tierra, aleluya. Esta es la esperanza, esta es la esperanza, aleluya. ¡Oh, Santo! Imaginarse viendo a Cristo glorioso venir a la tierra por segunda vez, pero no vendrá solo detrás de sí, vendrá usted, aleluya, como rey sacerdote a reinar sobre esta tierra. Esa es la base de nuestra esperanza, aleluya. Por eso soportamos, por eso seguimos adelante, por eso creemos, aleluya, porque nos espera una herencia inmarchitable, incorruptible en los cielos, aleluya. ¡Gloria! ¡Santo! ¡Alábalo, alábalo que es grande! ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo que es poderoso! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Gloria a Dios! Tiene que ser firme, ahorita empieza, hermano, el ataque contra su vida. Que tómese una, que no es pecado. Que vaya a bailar reggaetón con la abuela. Que este y que el otro. ¡No! ¡No! Y no somos firmes, permanecemos firmes, porque nos espera una herencia incontaminada en los cielos, aleluya. Ahorita empieza, deje y verá. La próxima semana, la despedida del colegio. La otra, el grado de no sé quién. La otra, fulano se casó. Y así, poco a poco, usted deja de congregarse, usted empieza a desestabilizarse en su fe, usted empieza para atrás, para atrás, para atrás. Cuando llega a febrero o marzo, usted vuelve ahí. Es 31 de enero, quedé ahí todo vomitado en la puerta de mi casa. ni a mí me daba una pena volver, ni a mí me da una vergüenza volver. Esto le pasa por no entender que tiene que ser firme. Noviembre, diciembre es pesado, hermano. Pero los hijos de Dios somos madera dura. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Reciba! ¡Amén! ¿Y cuál es la base de la esperanza? Oiga, le ve, la base de la firmeza es la esperanza. Y la base de la esperanza es que Dios es fiel. Amén. Ahí dice el verso 22. Hermano, que si Él prometió que regresa, es porque regresa. Que si Él prometió que vamos a ser reyes, es porque vamos a ser reyes, hermano. Que si Él prometió que estaremos ante su tribunal y que Él nos va a galardonar, es porque así va a ser. Dios es fiel, Dios no miente, Dios es veraz. Si Él dice una cosa, la hace y Él regresará por nosotros. Y esa es la base de nuestra esperanza, bendice a su nombre. Entonces el Espíritu Santo nos dice, no se alejen, acérquense. No se alejen a ir fuera, por allá al mundo. No se alejen de ir por allá a las cosas que no convienen, a la parranda, al trago, al desánimo. No, no se alejen. Acérquense, hay una puerta abierta para ustedes. Mi presencia, la comunión, está lista para ustedes. Y luego el Espíritu Santo nos dice, pero deben ser firmes, sean fuertes, no fluctúen. El diablo va a venir con fuerza contra ustedes. El mundo los va a atacar, la carne los va a atacar, pero ustedes deben ser fuertes y firmes, porque tiene una herencia en el cielo. Dios es fiel, Dios que lo prometió lo cumplirá, dice el Espíritu Santo. Y la última parte nos habla, la última palabra nos habla de exhortar. Ahora, exhortar no es pasear, ¿no? Usted dice, voy a exhortar al hermanito. Si usted cree que exhortar no es dejarlo, meterle un vaciado, un regaño así, que usted lo deje en la silla ahí. Exhortar es animar. Eso se llama reprender. No, según la Biblia. Que también toca. Suelta ese juguete para acá y para allá. De hecho, el Espíritu Santo lo hizo, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda aquellos domingos? Casi. No me hagas acordar del próximo domingo. Pero, el Espíritu Santo existe aquí a exhortar a los demás, que es animarlos. La vida cristiana no se puede vivir solo. El otro día estaba leyendo una encuesta que decía que para que una persona se mantuviera en la iglesia, uno tenía que lograr que tuviera por lo menos 6 amigos en menos de 2 años. 6 amigos en menos de 2 años para que se sostuviera en la iglesia. Eso dicen estudios, estadísticas, cosas que hacen gente. Y voy a tener amigos, ni siquiera me sé el nombre del que tengo al lado. A ver, mire para el lado, a ver. ¿Qué más fulano, dígale? ¿Qué más sultano? ¿Qué más perecejo? ¿Por qué? Porque ni idea. ¿Cómo es que te llamas tú? Hermano, esto no es de ahí. Usted es solo como Cuzumbo. ¿Se acuerda de Cuzumbo? ¿Sí? ¿No? Cuzumbo el gamín. ¿Se acuerda? Ah, ¿y ustedes no veían televisión de niños? Los de mi generación saben de qué es. Cuzumbo era un programa que era un gamincito que la mataba solo para arriba y para abajo. Sí. Y bueno, decíamos gamincito en esta época, yo no tengo la culpa. Oiga, y así de solo, y así hay gente que pretende vivir el cristianismo de Cuzumbo. ¡Solo ahí, solo! Solo no se puede, solo no se puede. Usted tiene y usted necesita la comunión, porque usted necesita que otros lo exhorten. A ver, ¿cómo se siente cuando otro ora por usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted cuando alguien va y le da palabra y lo anima? ¿Cómo se siente usted? Amén. ¿Cómo se siente usted reunido en su grupo de crecimiento? Cuando viene el domingo a la iglesia puede saludar a los hermanos. ¿Verdad que se siente bonito? Amén. Porque el cristianismo está diseñado para eso, para que lo vivamos así. ¡Juntos es mejor! Amén. ¡Juntos es mejor! ¡Aleluya! Amén. ¿Ah? Y entonces dice que tenemos que considerarnos los unos a los otros. Considerarnos quiere tenernos en cuenta, lo dice, para estimularnos. Ojo, ahí no dice para aplastarnos. ¿Ok? No dice para aplastarnos, que para estimular, porque es que a veces uno con una mirada aplasta a un hermano. Con una actitud aplasta a un hermano. Con unas palabras dichas de mala forma y como no se deben decir, aplasta a un hermano. Pero aquí no nos manda aplastarnos entre nosotros. Nos manda ¿qué? A estimularnos. Ahora, esto no es un esto no es una excusa para el que recibe la ofensa. ¿Cierto? Porque hay gente que me miro. No me miro. Me dijo. Ya no me dijo. Así, así todo. Así. Ahí mira. ¿Por qué será? Ay, y se acongojan y todo. Oiga, ¿cuántas veces tener que decir que aquí los ojos están puestos es en Cristo? ¡Amén! Usted no viene aquí por mí, ni por el día, ni por fulana, ni por mengana. Usted viene aquí por Cristo. Es Él, es para Él, aleluya. Es para Él, es por Él. Bendito sea su nombre. No me determina. Cuando un hermano lo ofenda, usted tiene que orar por él. El hermano le falta madurez, el hermano le falta, sí, cañaña. Tengo que orar por él. No, eso no es para irse a la iglesia. ¿Oyó? Mire, hace un tiempo, una señora, ya hace como 3 años, no volvió, entonces yo fui a ver qué. No, yo no voy a volver a la iglesia porque la hermana fulana. Yo no me la llevo con la hermana fulana. La hermana, la Biblia no le manda irse a la iglesia por eso. La Biblia le manda que usted perdone y que usted restaure la relación con su hermano. No le manda irse a la iglesia por eso. No, yo no se lo dije a ti, ahorita es porque estoy predicando, ¿sí? Yo no se lo dije a ti, yo se lo dije más calmado, ¿sí? Entonces que no y que no. Entonces dije, hermana, ¿entonces usted qué va a hacer cuando ora en la iglesia donde se va a congregar? Salga otro y le haga lo mismo. A ver, ¿qué va a hacer? Diga. ¿Irse también? No, no, usted sabe como cuando coge el diablo, como es, eso es. Entonces, no, entonces yo le dije, haga lo que su buen corazón le dice. Haga, usted verá. Yo le dije, haga lo que su... sí, hermano, sí, se fue a iglesia, ¿verdad? Y se fue a una iglesia por acá cerca, no decir cuál es. ¿Sí? Aquí hay mucha cerca, así que no deduzca nada, porque hay mucha cerca por aquí, ¿sí? Y hace poco me dio una razón, me dijo, por ahí lo hicieron y le deshicieron hasta para vender. ¿Sí? Tiene, ahí tiene, porque esa no era la solución, irse no era la solución. Y esta mandó a decir, pastor, quiero, le mando a decirle que su iglesia es una de las mejores del sector. Yo le dije, ahí tiene, ahí tiene. ¿Qué hubiera hecho? Habla con la hermana, se sienta, oran, se restauran. ¿Cierto que sí? Y bien, ya, listo. Pero no, yo me voy, yo me voy. Y cuando en el otro lado le hagan eso, ¿saben qué? También me voy. ¿Quién sabe dónde andará ahora la hermanita? Ya también me voy porque no me quieren. No me terminan, nada. Ay, sí, tú. Ay, no, tan delicada eres. Ya te parte. Y entonces, cuando en esa iglesia, la otra que se pasó le hace, ¿y sabe dónde resulta? Donde los testigos de Jehová, en la ministerial, en los adventistas, porque aquí sí hay amor. Amor del diablo. Claro, el diablo se le muestra amoroso, ¿no? Para que usted quede engañado. Entonces, yo quiero decirle, Eva, está mal el que aplasta a otro hermano con su mirada, sus palabras y sus actitudes. Está muy mal eso. Y el Espíritu Santo nos dice, estimúlalo, no aplástalo. Pero también está muy mal el que agarra una actitud inmadura y que yo no te hablo y que yo no te miro y que entonces yo mejor me voy y que no. No. Tiene que restaurarse. Eso es lo que le manda la Biblia. ¿Están felices? ¡Amén! ¡Ah, yo también! Y eso que yo estoy abierto. Entonces dice, estimúlalo al amor. Estimula a tu hermano a que ame. Estimúlalo a hacer buenas obras. Anímalo. Échale ganas a tu hermano. El versículo 25 nos dice cuáles son esas buenas obras a las que nos tenemos que exhortar, animar, estimular. Esa es a no dejar de congregarse, lo cual algunos tienen por costumbre. O sea, había gente que tenía una fea costumbre, una horrible costumbre de no congregarse. Decía, no se me entiende, dicen, mira hermano, ahí hay gente que no se está congregando. Por favor, anímenlos a que se congreguen. Anímenlos a que vayan al grupo de crecimiento. Anímenlos a que vengan los domingos a la iglesia. Anímenlos a que se congreguen los miércoles. Anímenlos. Porque hay un peligro en dejar de congregarse. Es lo que le quiero decir y dejar muy claro. Porque es que en esta época, ¿sabe qué pasa? El próximo sábado, domingo, perdón, es la despedida del colegio. El grado. Como ahora hacen grado de transición, de quinto, de cuarto, hacen grado de todo. ¿Sí? A mí me graduaron solo de 11 y ya, y ni fui por allá. Entonces, como todo es grado, entonces vamos todos a grado. El otro fin de semana, como es puente, es el fin de semana del relax. Y el otro, entonces ya fue que el primo no sé qué, se casó. Y entonces lo invita para que usted le lleve el regalo. ¿Usted cree que uno lo invita que para que uno esté ahí? No, para que uno lleve el regalo, ¿no? A ver, sea práctico, ¿sí o no? Muy pocas veces lo invitarán porque quieren que usted esté ahí. Porque usted es especial. Muy pocas veces. Pero la mayoría de veces lo invitan es para que usted lleve el regalo. Que mi chipato lleva 50 mil pesos. Pues entonces, ¿eso qué pasa? Déjate. Y el próximo fin de semana entonces, ya llegó Navidad, huele a natilla. Y entonces toca ir a comprar los regalos. Entonces tampoco venimos. Y el próximo fin de semana ya nos tocó ir de paseo. Y como por allá donde vamos no hay iglesias, pues entonces no, regamos. Y el próximo porque ya es el fin de semana el 24 y el otro el semana el 31. Y el otro porque ya me descarré y ya que venir por allá. El error que hay en dejar de congregarse es que usted se enfría y queda como un témpano. Esto es como fogata, hermano, aquí somos candela. Amén. Aquí somos candela. Y si usted coge un palo de la fogata y lo echa para afuera, ¿qué le pasa al palo por ahí? Se apaga. O sea que usted necesita estar en donde, ahí en la candela. Pero si se aparta, ¿sabe qué? Se enfría, queda frío, pero es un pingüino usted. Pues nadie lo mueve de ahí. Y por eso ahí dice, miren, no deje de congregarse. Anime a todos a que se congreguen. Porque es peligrosísimo dejar de congregarse. Amén. Amén. Siempre recuerdo con tristeza un muchacho que venía aquí, hermano, hace muchos años también. Muy fiel era el Señor. Yo de verdad pensé que él iba a ser pastor. De verdad pensé. Y una vez, en una época como esta, le salió un trabajo para Medellín. Y se fue allá para Medallo. Y el trabajo era instalando internet para las veredas. Y el caso fue que se fue a andar burro, caballo. Bueno, entonces, duró por allá como 3 meses. Cuando volvió, nunca más ha vuelto a la iglesia. Y ahora anda por allá con su novia, en una cosa, en la otra, en los bares tomando y eso. Puede congregarse. Y dejar de congregarse es delicado. Amén. Así que yo termino diciéndote algo. Que el Espíritu Santo esta mañana quiere darnos una palabra de ánimo. Y nos dice, acércate, no te alejes. Ven a mi presencia. Ahí está abierto el sitio donde quiso estar David, Jeremías, Ageo. Los grandes profetas no pudieron estar. Tú puedes estar. Ven a mi presencia. Y luego el Espíritu Santo nos dice, pero deben ser firmes. Tienen que ser persistentes. Van a sufrir. Van a tener contrariedad. La van a pasar difícil. Pero tienen que ser firmes. Y poner su esperanza en los cielos. Esa es la base de su firmeza. Por último le dice, y tienen que entender que deben exhortar a otros, que deben vivir para estimular a otros al amor, a hacer buenas obras. Ahora, pregúntese, ¿lo está haciendo, hermano? ¿Está usted acercándose o alejándose? ¿Está acercándose o alejándose? Hermano, respóndase en su corazón. ¿Está usted firme o está tambaleando, está fluctuando? Pregúntese. Pregúntese esta mañana. ¿Está usted exhortando o aplastando a otros? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor.